Nochebuena. Me voy pa' casa de Ramón a comer arroz con dulce y el rabito del lechón y pasteles bien picantes, como los cocina Flor, mucho turrón Alicante y un buen palito de ron. Toma. Y si viene una parranda, nos ponemos a cantar aquí en mi querida islita, qué bella es la Navidad. Y en la noche buena me voy a emborrachar con el compadre Toma. Yo me llamo a Fonseca, Fonseca en amor. Con el compadre Toma. Cada punta de puño estoy muy gaseado. Con el compadre.